a ver si lo sabes. Vestidos todos de negro venían dos caballeros. Uno al otro le decían: yo primero, yo primero.